Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es Hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero y no estoy solo en esto. Cuento con un equipo realmente de lujo que, como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hoy, del último día del año, para mí, al menos. Hoy se termina el programa para mí y para Carlitos Ulanowski. Así que estamos muy contentos. Se termina toda una etapa de trabajo. Vos también. Es el último día, Javier Vicente, para vos. Bueno, Javier Vicente también está feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. Y arrancamos con el programa de izquierda a derecha, como siempre les digo. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás vos? Hola, Robert, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, vamos a estar hablando de la verdad que de una buena noticia. En este último programa quiero comenzar con una buena noticia, para ustedes, digo, ¿no? El último programa, y es que finalmente el senador Daniel Filmus se hizo cargo del reclamo que veníamos haciendo desde estos micrófonos, como muchas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y organizaciones de derechos humanos, y presentó hoy mismo en el Congreso Nacional un proyecto para retirar el avenimiento del Código Penal. El avenimiento, que es esta figura que ustedes recuerdan, que es algo así como un falso perdón, sí, de la víctima a su victimario. Así que vamos a ver si conversamos hoy con el senador Filmus por esta importante decisión que celebramos desde aquí. Muy bien, senador Filmus. Y ahora presento a Marquito Cittadini. Hola, Marcos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Bueno, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado, como siempre. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido más de una reunión con el vicepresidente Amado Boudou. Ustedes saben que tomará la posta durante unos días durante enero, y también no solo con Amado Boudou, sino también con el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y con el de Planificación, Julio De Vido, entre otros. Estuvo Diego Bossio también, titular del ANSES, y aparentemente también estuvo Juan Pablo Schiavi, que hoy habló justamente y le dijo, Schiavi le pidió mesura a Rodríguez Larreta en función de esta cuestión, de estas expresiones verborrágicas, consideró Schiavi, que tenían que ver con el tema del traspaso de los subtes. Ustedes saben que la presidenta viaja mañana a Santa Cruz. Bueno, y hay que ver, ¿no? Suspendió el viaje de hoy por esta serie de reuniones. También en Santa Cruz, en Río Gallegos, hoy hubo incidentes, gases y balas de goma entre estatales y la policía. Tengo entendido que acaba de renunciar el jefe de la policía y uno de los ministros, no sé si el ministro de gobierno. Hay heridos, una serie de 10 heridos, en función de una ley que estaba saliendo, que allí la denominan ley de ajuste. En realidad tiene algunos aspectos que están vinculados a la edad jubilatoria, que parece que es el origen del conflicto. Pero bueno, este jefe de policía ya tenía antecedentes de este tipo, así que acaba de presentar su renuncia. Vamos a ampliar en el resto del programa. Y ahora presento al maestro de la radio, don Carlos Ulanowski, también en su último programa. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Algunas actividades con hora de vencimiento. Bueno, no se asombren si no hablo demasiado de cine. Ya prácticamente no hay estrenos, hoy es jueves, y solo dos películas han renovado la cartelera cinematográfica: La Cueva de los Sueños Olvidados, un documental de Herzog en 3D, y Un Zoológico en Casa, una comedia que viene muy bien recomendada. Trataré de verla en el fin de semana. Y actividades con hora de vencimiento: el Teatro Ciego, actores no videntes y videntes en su elenco, haciendo La Isla Desierta de Roberto Arlt, con ausencia total de luz para los espectadores, a las 20:15, 22:15 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, entrada $60. Y Senanes 3, la vuelta de este muy afiatado grupo musical, Senanes, Arnal, Markovsky, 21:30 hoy, en clásica y moderna, en Callao 892, en un espectáculo definido como tangos, zambas y demás bichos argentinos. Ahí escuchamos un poquito a Senanes 3. Bueno, y quienes concurran hoy a Clásica y Moderna podrán pedir a los gritos este tema. Senanes, Markovsky, Arnal, Masi, le van a decir. No, así se llama el tema. Masi se llama el tema. Ay, pero me lo tiró para abajo, porque era regla amoroso el tema. Masi. Yo pensé que se llamaba Bajando por las escalinatas del Palacio de Nevers. Mirá vos, che, qué barro. La señora que habla es Lucía Capozzo, a quien todavía no presenté, pero porque me dio miedo, porque hasta hace 20 segundos tenía un cuchillo al lado. Y esto no es broma, tenía un cuchillo que estaba cortando. ¿Qué es esto? ¿Un pan dulce? ¿Qué es lo que trajimos? No, un budín marmolado y chipacitos. ¡Qué rico! Ah, ¡qué Capozzo, ¿qué tenemos? Bueno, mire, una desgracia. ¿Budín marmolado? ¿Chipacitos? ¿Qué querés? ¿Camarones? Un cuchillo, claro. No puedo comer porque después me traba, si me lengua la traba. Después. Roberto, una desgracia porque siento que mis oyentes van a dejar de creer en mí. A ver. ¿De quererte o de creerte? No, de creer en mí. No, te creen. Porque te creen. Yo doy información, que consulto la fuente, siento que es fehaciente, y al día siguiente me dicen que no es como me la habían contado. Ajá. ¿Qué pasó? Y entonces, y la monachita parece que no era la monachita, pero después le voy a avanzar eso. Porque vamos a hablar de otro animalito también. Ay, se me dio por los animalitos. No, sí estamos. No sé por qué. Debe ser la bebida burbujeante. El gatito de Cameron. Porque usted sabe que en Downing Street, ustedes saben, sí, que en 10 Downing Street es la sede donde vive este. Ahí, a la vuelta de Puente de la Noria. Usted agarra Puente de la Noria y al costado está ahí. Claro. Sí. En Londres, al costado del Támesis. Hay David Cameron, ¿ok? David. Okay, okay. El gatito se llamaba Larry. Y puede generar un problema de estado. Porque pasa siempre con los ingleses, ¿vio? Uno les da la manito y los convierte en animales. Qué barro. Bueno, una Lucía Capozzo Express, porque tenemos que darle rápido pase al señor Javier Vicente, relator del pueblo, relator militante, y casi muere ahogada. Capozzo. Después sigue comiendo. Ay, Javier Vicente, ¿qué tenemos en Noticias Deportivas? ¿Cómo te va, Roberto? Aquí estamos transitando la información deportiva en este día donde te estamos despidiendo del programa de la temporada 2011. Y justamente una temporada que va a ser seguramente inolvidable desde el punto de vista de lo futbolístico, ¿no? El año en que descendió River. Claro. Va a ser recordado como el año en que descendió River por los tiempos de los tiempos. Vamos a estar hablando, por supuesto, de los equipos, del movimiento que hay en cuanto al mercado de pases. Está asumiendo como entrenador de Racing Alfio Basile. También lo está haciendo en estos momentos el Tata Martino en Newell's Old Boys de Rosario. Inhibieron a Independiente y fue el Flaco Menotti. Después vamos a estar contando esto. Levantó la inhibición San Lorenzo, por suerte, ante el pedido de Argentinos Juniors por la deuda con Ortigosa. El superclásico de verano ya está dando que hablar, en Chaco sobre todo, donde las entradas están totalmente agotadas, y el Rally Dakar ya está en marcha. Vamos a estar hablando de ese gran acontecimiento deportivo que abre el año 2012. Y a propósito de la presencia del Mesías, vio que yo siempre le digo que el Mesías está entre nosotros, sí. Lionel Messi está entre nosotros. Siempre lo dice usted. Y hoy le mandó una carta a la presidenta Cristina, para de alguna manera darle fuerza para una pronta recuperación. Muy bien por Messi y su familia y su fundación que le enviaron esta carta a la presidenta Cristina, que después les voy a contar. Cómo no, Javier. Y presento ahora a Gladys Pierpaoli, que hoy reemplaza a Lacuni. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias, Roberto. Muy bien, muy bien. Lista acá para decir que nos pueden encontrar en Facebook, en Mañana Es Hoy, y también que nos pueden llamar por teléfono al 4999-8700 y, como llamada local, desde cualquier lugar de la República Argentina, 0810-222-0870. Muchas gracias, Gladys, y recuerden, solo cosas lindas. 6 y 16, nos vamos y después seguimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. ...2011... Nacional, la radio argentina más premiada. Premios UBA al Periodismo Educativo Cultural 2011. La investigación básica. Rubro Divulgación Científica. Primera mención. Microciencia al Día. Las neuronas son uno de los. Producción, locución y redacción. Diana Costanzo. Edición. Diego Rosato. Primer premio en la categoría Divulgación Educativa por la investigación Raza Fuerte, Ford y la Dictadura. Primer premio en la categoría Divulgación Científica por la investigación El Negocio de la Salud. Realizadas por el equipo de investigación nacional Ari Lijalad, Diego González, Miriam Lewin, Paula Nicolini y Juan Guibelalde. El cordobazo y... Primer premio en el rubro Divulgación Educativa. El programa Argentina tiene historia. Claro, lo que le pasa con la iglesia. Conducido por Jorge Alperín, Santiago Varela y Nora Anchar. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Interelec, calidad y rendimiento en lámparas de bajo consumo. Interelec, y la factura de luz le traerá buenas noticias. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 6 de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 6 y 19, esto es Mañana Soy hasta las 8 de la noche y sigue habiendo repercusiones en relación a la dolencia de la presidenta. Habló Beatriz Rojic de Alperovich hoy con Jorge Rial. La escuchamos. El gobierno ha pasado por situaciones muy conflictivas, muy, muy conflictivas, y ahí hemos demostrado que cuando hay un proyecto político sólido y una conducción sólida, todo se supera. Esto es así. Y además hay muchos temas que también son especulativos con respecto a la provincia y demás, que yo podría hacer, me atrevería a afirmar que esto no es así, ¿no? Hay mucho de lo que se dice que sabemos que no es así, pero de cualquier manera hay un equipo de gobierno en todo el país que va a defender a la presidenta, como ya lo hemos demostrado. Y defender a la presidenta significa simplemente trabajar mucho por la paz, por la unidad de este país y para continuar con la inclusión y continuar trabajando para los que menos tienen. Bien, ahí estaba justamente la presidenta provisional del Senado. Me parece que estaba bueno como lo planteaba, porque había en el espíritu de la entrevista algo de, bueno, queda Amado Vudú y si no es ella. Y me parece que estaba bien que Beatriz Alperovich lo ponga en esos términos. Lo que hay es un equipo, de hecho, lo mencionábamos, la presidenta se ha reunido en el día de hoy con el vicepresidente de la Nación, con el ministro de Defensa, con el ministro de Planificación, y ella es quien está comandando las cuestiones más importantes del país, y eso no va a variar, ¿no? Me parece que es interesante en este sentido lo que escuchábamos de Beatriz Alperovich. Y en relación al discurso de ayer de la presidenta, habló Néstor Grindetti, ¿sí?, que es el ministro de Hacienda de Macri, y me encantó, ¿no? Porque el ministro de Hacienda de Macri dijo, hay que ponerse a trabajar. Nosotros lo que establecimos es que ponernos a trabajar hoy mismo, ya la semana que viene estaríamos resolviendo las primeras cuestiones que hay que resolver, y con una fecha final, si cumplimos con los plazos, y hasta los podríamos adelantar, si trabajamos rápido, como seguramente se puede hacer, en el mes de marzo. Son temas que el mismo gobierno nacional planteó, que tienen que ver con las inversiones que están en ejecución, las inversiones futuras, tienen tiene que ver con las cuestiones económicas, tiene que ver con las cuestiones técnicas, con la evaluación del patrimonio que estamos recibiendo, una serie de cuestiones que hacen necesario cuando uno transfiere un servicio de este tipo, pero que claramente y esta vez por escrito para que no queden dudas, el deseo del gobierno de la ciudad de que el subte sea transferido y además con fechas que nosotros ya comprometemos para que estas cuestiones se terminen dirimiendo. Hay que ponerse a trabajar, le dijo Grindetti a Gustavo Silvestre en la red, ¿no? De ahí era el audio. Bueno, obviamente estaban hablando del tema del subte y la presidenta le pidió un esfuercito, ¿no? Para que se haga cargo la ciudad y que las provincias no tengan que seguir financiando el subterráneo de los porteños, ¿no? Ahora, dos cosas. Primero, la presidenta pidió que sea a partir del 1 de enero. Ellos hablaron en principio de marzo porque dijeron que había cuestiones administrativas que resolver. Lo que uno se pregunta es qué pasó hasta acá, porque no es que de golpe la presidenta hace reclamo, digamos, o este pedido, vamos a decir así, porque la verdad que fue un pedido al jefe de gobierno porteño. Claro, le pidió un esfuercito. Hace un esfuercito, pero bien. Venían hablando, ¿qué hicieron hasta acá? Y bueno, estuvieron haciendo esfuerzo. Estuvieron preparándose para hacer un esfuerzo. Sí, estuvieron haciendo una campaña importante en Vicente López y en Lanús. Recordemos que Néstor Grindetti fue candidato a intendente de Lanús. No tuvo la misma suerte que Jorge Macri en el partido de Vicente López, porque Darío Díaz Pérez arrasó. Pero es lo que están armando, un armado político 2013-2015. Lo dijo el mismo Mauricio Macri, la gestión quedará para otro momento, ¿no? Y bueno, y también sobre el acto de ayer de la presidenta, en el informativo de Radio Nacional habló el ministro de Educación, Alberto Scileoni. Yo creo que terminó siendo una excusa el acto de refinanciación. Hubo mucha gente y la misma presidenta notó que había más gente de la que habitualmente hubiera convocado un acto de esa naturaleza, y me parece que fue en ese sentido un acto de apoyo a la presidenta, la presencia para decirle que estamos todos con ella, que hay 40 millones de argentinos que la van a acompañar en este trance que ella misma lo situó, le dio la importancia que tiene, pero también la hemos visto con mucha energía, con muchas ganas, con mucha fuerza, pidiendo ayuda no para ella, sino para el país. Bueno, era la evaluación del ministro de Educación, Alberto Scileoni, sobre el acto de ayer y el discurso de la presidenta, donde se la vio bien, se la vio entera, luego de la información, ¿no?, del anuncio de su operación para el 4 de enero. Y José Luis Gioja, el gobernador de San Juan, también habló con el informativo de la radio pública y dijo que su provincia no es de las más endeudadas. Mi provincia no es de las más endeudadas, digamos, pero viene bien. Mi provincia tenía que pagar entre amortización e intereses el año 2012 126 millones de pesos. Esos 126 millones de pesos pasan y se consolidan por dos años, sé que hay dos años de gracia para hacerlo, y con un interés muy mínimo del 6%, de manera que hasta le diría que se licúa esa deuda. ¿Y qué nos piden a las provincias? Que informemos con claridad todo el tema de contratados y demás que hacen aporte a través de monotributo, a través de cualquier sistema, de manera también de normalizar todo el tema aporte. Bueno, era José Luis Gioja, ¿no?, el gobernador de San Juan, y esto estaba dicho en relación al anuncio también de la presidenta ayer sobre la refinanciación, en realidad la prórroga, ¿sí?, de las deudas que las provincias mantienen con la nación, por un valor superior a los 10.000 millones de dólares. Claro, exactamente, ¿no?, Robert, 13.000 millones es lo que se refinancia. Lo que es importante tener en cuenta es que en realidad lo que las provincias tienen ahora es dos años más para recién comenzar a pagar sus obligaciones con el gobierno nacional. Por eso es importante el refinanciamiento de esta deuda que tienen con la nación las provincias. La provincia de La Rioja, recién lo decía Gioja, no está entre las que más están endeudadas. Las que sí están más endeudadas son la provincia de Buenos Aires, la provincia de Catamarca, la provincia de Córdoba y Corrientes entre las cuatro primeras. Son 17 en total, se acaba de sumar Chubut, y La Rioja se encuentra en el lugar número 8, con lo cual no es, como bien decía, San Juan, no La Rioja, era el gobernador de la provincia de San Juan, mucho más abajo, entre las últimas, el gobernador Gioja lo explicaba recién. Sí, y hay información también de Río Negro, porque la legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto de ley de emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social, impulsada justamente por el gobernador Carlos Soria, ¿no? De cara a lo que sucederá. ¿Cómo se llama en 2012. El proyecto? Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social. ¿Y qué es un alien todo eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, está vinculada a lo que en algunos lugares de la provincia creen que es un ajuste, o algunos sectores de la provincia creen que es un ajuste. Hay una serie de un pase a disponibilidad de una parte importante de los estatales de la provincia. Bueno, es lo que evidentemente cree el gobernador de la provincia de Río Negro que le hace falta para encarar 2012, ¿no? Otros creen que es un ajuste. Sí, ahí uno de los oyentes nos avisaba también que en Río Negro se derogó hoy la ley anticianuro. Lamentable, dice Patricio Gabriel Soto. Bueno, en cualquier momento lo ampliamos un poquito, sí, claro. Que es la ley anticianuro. Sí, sí, sí. Me imagino que debe ser, ¿no? Porque ya... Sí, no, y suena feo. No, debe tener que ver con la minería a cielo abierto, con la prohibición que debía pesar sobre la provincia de la utilización de cianuro en la mega minería, que es una de las, digamos, de los elementos que se utiliza cuando es minería a cielo abierto, y lo que es probable es que alguien haya derogado esa ley, seguramente el gobierno provincial. Bueno, y a ver, hoy hubo una marcha en contra de la denominada ley antiterrorista, ¿sí? Y Eve de Bonafini se le va a pedir que se modifique, que se revise esta ley, que en realidad tiene otro nombre, pero bueno, se ha instalado públicamente como ley antiterrorista, ¿eh? Cumplimos en avisar, recién veíamos una cantidad de gente importante en la marcha por el centro porteño. 6:27, dame... Ah, ¿tenemos algo ahí? ¿Rápido? Una muy Dale. Cortita, mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo para la Presidenta de la Nación, dice: querida Presidenta Cristina, que nuestro abrazo lleno de amor te acompañe en este momento, te dé fuerzas y sientas cuánto te queremos y necesitamos. Las Abuelas de Plaza de Mayo, comunicado para la Presidenta. Qué lindo. Bueno, un abrazo a todas las abuelas. ¿Me das una cortinita? Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Es probable que el día sábado salga una solicitada en todos los diarios sobre el veto de Macri a la ley que beneficiaba a las fábricas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, se están recogiendo firmas. Hoy, finalmente, a las 7 de la tarde, 19 horas, hay un plenario. ¿Es así, Agus? Claro, se están reuniendo todos quienes integran el movimiento de fábricas recuperadas para ver cómo se ponen de acuerdo para llevar adelante un plan de lucha a partir de esta decisión del gobierno porteño de desproteger a las fábricas recuperadas y desproteger además a la enorme cantidad de puestos de trabajo, 2.000, que habían garantizado estas fábricas. Así que seguramente vamos a tener novedades también desde ahí. En un rato van a participar también algunos legisladores de la oposición al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, estarán también algunos legisladores nacionales, así que en un ratito nos vamos a ocupar de ese tema. Estoy buscando uno de los mensajes, mandó un oyente, Lucía. Sí, dígame. A ver, Roberto. ¿Lo tenés vos, Pier Pauli, ese? A ver, ahí tenemos un mensaje de un oyente que te va a precisar. Mensaje con respuesta, además. Alejandro Díaz Urrutia dice: aunque lo de Chita sea falso, sí, escuché que hoy embalsamaron a King Kong en Corea. A lo que Aymara Falcón dice: no, mentira, sí he visto a King Kong posteando en La Nación. No. Está muy bien. Qué humor, ¿eh? Los oyentes. No, sí, bueno, este programa lo hicimos todo el año, ¿no? Con el humor de los oyentes, con la información de los oyentes, con la voz de los oyentes. Sí. Nos hemos especializado en escuchar oyentes. Así Yo no sé si nos escuchan ellos, porque la verdad nos han dejado muy atrás en el Facebook con la gente de Tinta Roja. No, muy mal, no me hiciste acordar. Número, de algo. Número. Me arruinaste el video. Nosotros tenemos 4.130. ¡Ey, un montón! Amigos, y ellos tienen como 7.000 y pico. Un pico, que no sé de cuánto, pero sí. 7.000 y pico. Sí. Fallamos con el tema de los choripanes. Sí, no, el clientelismo no funciona, no tenemos capacidad instalada, no tenemos capacidad ideológica. Se nos quedaron todos los micros. No lo pudimos convencer ni con los libros, ni con la Y además Barragán, yo creo que Barragán nos hizo una campaña sucia, claramente. Sucia. Claro. Sucia. Mal del señor Caballero, de mí, de varios de los integrantes de este programa. Le mandamos muchos saludos al señor Barragán. 6:30, nos vamos a las noticias aquí en la Radio Pública, y cuando volvamos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche, en mi última irrupción en el micrófono de este año. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 5 décimas, la térmica 29 grados 7 décimas, humedad 45%. La actividad de la construcción subió 2,8% en noviembre. La mejora se registró con respecto a igual periodo del año pasado. En los primeros 11 meses del año, el incremento acumula una suba del 9,3%. En tanto, en la comparación con octubre último, se observa un incremento del 2,6%. Organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizan por la ley antiterrorista. Organizaciones políticas, sociales y sindicales marcharon desde la avenida 9 de Julio hacia la Plaza de Mayo en repudio a la sanción de la ley antiterrorista. Estas organizaciones montaron un escenario sobre Plaza de Mayo y en minutos más leerán un comunicado consensuado entre todas. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, el diputado del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, sostuvo que la ley está para atacar a capitales hechos con bienes mal habidos de prácticas financieras, pero de ninguna manera se puede plantear, dijo, que ataca a la protesta social. El presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, también se refirió al tema. Este año es un buen dato que tengamos las leyes y que podamos votar también, que hayamos podido votar leyes que estaban interrumpidas, que estaban bloqueadas desde hacía casi 2 años en el ámbito de la Cámara de Diputados. Así que ha sido todo muy importante. También reivindico la legislación que hemos dictado en materia de lavado de dinero y de financiamiento, que hoy la Presidenta ha reglamentado con muy buen criterio, porque tiene que ver con cumplir con las exigencias del GAPI, tiene que ver con pertenecer al G20, tiene que ver para que la Argentina tenga mejores alternativas de inversión, de tasa de interés. El mundo hoy es muy cuidadoso con todo lo que significa el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Deportes. Presentación de Alfio Bacena como técnico de Racing, Hotel Savoy, Avenida Callao. Alfio Bacena estampó su firma, ya se puede decir que es el técnico de la academia. Escuchamos la palabra del Coco. No puedo salir de acá. Los semáforos, eso te da una idea de lo que es. Y cuántos hinchas de Racing hay. Siguen naciendo por todos lados, muchachos. Es impresionante la gente de Racing que hay. Donde paro, todos vienen lo mismo, siempre te piden lo mismo, y está bien. Así que en Chacoco hay que salir campeón, ¿eh? Hay que salir campeón, no te dice vamos a ganar la Copa Argentina, ni nada. Y esa es la verdad. Entonces sí me di cuenta. Acabo de firmar contrato recién y lo leí. Voy en cara, ni sé lo que firmé. En estos momentos tomó la palabra Gastón Cogorno, el presidente de Racing, nuevo presidente de Racing, asumió hace 48 horas. Al Coco Basile lo van a acompañar el panadero Díaz, su hermano de la vida, Claudio Úbeda, capitán del último Racing campeón 2001, y junto a ellos estará trabajando Nacho González, alguna vez arquero de Racing como entrenador de arqueros, y también estará el profesor Carlos Divos. Desde la ciudad de Buenos Aires, Hotel Savoy, presentación de Alfio Basile, el informe de Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 5 décimas, la térmica 29 grados 7 décimas, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Juan Velázquez, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El deseo para el año 2012 de felicidad y fundamentalmente de que defendamos todos juntos el proyecto nacional. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Seis y 35 y nos vamos a alguna deportiva, don Javier Vicente. Muy bien, porque ya lo decían en nuestro informativo a través de el corresponsal que está en estos momentos en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires, Hotel Savoy en Taxi Boy, decían los virus. Allí está asumiendo Basile como nuevo entrenador del Racing Club de Avellaneda. Acabe. Imagínese Loulanoki cómo está. Y sí, los hinchas de hecho también le cantaban al Coco, que es un verdadero ídolo de la institución, fue campeón del mundo. Disculpame, Gula, pero volvete a poner la camisa, ya está, ya pasó. listo, seguí. O sea, a mí me pasa algo muy complicado con el Coco Basile, y es que, ustedes saben, soy hincha independiente, obviamente quiero que le vaya siempre mal a Racing. Ajá. Pero al Coco siempre quiero que le vaya bien. porque es un fenómeno. Entonces, bipolar, trastorno bipolar. No, que le vaya bien, es claro. Un genio, mirá lo que es. ¿Sabés lo que dice Roberto Perfumo? Que es el hombre que más sabe de fútbol en la Argentina. Es eso cierto. Dijo Roberto Perfumo, y como Roberto Perfumo le creo todo lo absolutamente. Que dice. Absolutamente. Yo pensé que era Vicente. Bien, claro. Acompañado por Úbeda. No, los relatores de fútbol no sabemos nada, me dijo alguna vez Miguel Ángel Rubio, ¿no? Y tenía razón. Úbeda, Nacho González, y el profe Divos, van a estar trabajando con el Coco. Los hinchas me piden el campeonato, entre las frases que dejó el Coco Basile en esta presentación como nuevo entrenador del equipo de la Academia, así que pone el listón bien alto, apunta al campeonato. ¿Qué va a pasar con Teo y Gio, con los dos colombianos, con Teófilo Gutiérrez y con Gio Moreno? Es la pregunta que se hace el propio Coco Basile, que le hace a los dirigentes y que los dirigentes no terminan de contestarle, porque Teófilo Gutiérrez se fue de vacaciones a Colombia y no atiende el teléfono. El Coco lo llamó insistentemente, no atiende el teléfono y además su representante dijo que se va a Europa, que tiene una oferta de Portugal y que se va. Y Gio Moreno a estas horas está teniendo una oferta importante de México, la está evaluando también el representante de Gio Moreno. ¿Qué está pasando acá? Que estos dos jugadores fueron traídos a la institución albiceleste por un grupo empresario que estaba vinculado a quien entonces era uno de los vicepresidentes de Racing y que en las últimas elecciones se ofreció como alternativa al oficialismo que terminó ganando las elecciones. Hablamos del actual presidente Gastón Codorro. En este caso, Podestá, que era vicepresidente, era quien tenía la cercanía con este grupo empresario que trajo a Teo y a Gio. Entonces ahora se especula con que Podestá no está más en la dirigencia de Racing y que en definitiva este grupo empresario lo que quiere hacer es llevarse a los jugadores después de haberlos cotizado con la camiseta albiceleste. Por supuesto que Racing tiene contrato con ambos jugadores y va a tratar de hacerlos respetar, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con estos dos importantes cracks colombianos que tiene Racing, porque son, como dice Basile, puntal fundamental del equipo que él quiere conformar para sacarlo campeón a Racing. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. ¿Qué tal, Uranovsky? Bueno, ahora con la camisa se lo ve un poco mejor, ¿no? No le conocí esa faceta de hincha así, alocado. Pero tenía la camiseta de Racing abajo. Ay, tatuada en su corazón. Exactamente. Bueno, otro modo posible de recuperar lo que pasó en el año es pasar revista a los grandes momentos en cada rubro. Lo estuvimos haciendo en estos días. Pero también es posible hacer un registro de ese mundo menor que son las frases, los dichos, los pensamientos más o menos importantes y también los exabruptos increíbles. Y esto es lo que hizo la producción, que es una manera graciosa de rescatar el año, ¿no? Y de medir por dónde pasan algunas cabezas. Vamos a ir escuchando algunas de esas frases. Y desde luego le pedimos a los oyentes que aporten y también a los compañeros de la mesa que sigan ampliando este catálogo de cosas a veces por momentos increíbles. Por ejemplo, ¿cómo analizó Pino Solanas la victoria de Urtubey en Salta en su momento? Escuchemos lo que dijo Pino. Las provincias más pobres no se caracterizan por tener la mejor calidad del voto. No, y todo... no lo dijo eso. ¿Pero es Pino Solanas o es Macri el que dijo eso? No, dijo Pino Solanas. No puede decir eso. Pero es la hora de los hornos. No, tomaron fuera de contexto. Claro. Igual claro. Lo está fuera de contexto la frase. Lo interesante de la frase es que también explica, digo, porque a él no lo votaron acá tampoco, en la ciudad de Buenos Aires, que no es exactamente un distrito pobre, él salió tercero cómodo, muy cómodo. Entonces, bueno, también tendrá que hacerse cargo de eso, ¿no? De la calidad del voto. De la calidad del voto en una provincia o en un distrito rico. Bueno, y lo primero que le salió de su boca y de su cabeza a Macri cuando tuvo que brindar explicaciones sobre el trágico derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre fue esto. Funcionó un sistema de emergencia que antes no funcionaba y logró que hoy solamente tengamos desaparecida una persona. No, gracias, Macri. Gracias. Menos qué alegría. Che, qué buena noticia, ¿no? Dios mío, ¿cómo? Qué bueno, solo uno. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, y las nuevas redes sociales generan de todo. Por ejemplo, hubo un video en el año que batió récords de visitas en YouTube. Lo protagonizaba una persona hasta ese momento desconocida para todos. Ah, sí. ¡No! ¡No! ¡Estamos en Javier Vicente. ¡Estamos en ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Más picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el trueno pirata! ¡Cada vengarata que me parió! Así gritó el popular hincha de River, el Tano Pazman, ¿eh? Estaba mirando en su casa, sentado en un sillón, y se quería morir porque Belgrano de Córdoba le estaba ganando a River por la promoción. Este video batió récords de visita en YouTube. El hombre que desde hace más de 3 décadas conduce la AFA y tiene en su anillo la frase que dice "todo pasa", un día se sinceró. Escuchen lo que dijo. En los 32 años que llevo en AFA he tenido más denuncias que Al Capone. Claro, porque podía haber asociado... Y jamás he tenido una sanción, jamás he tenido ni siquiera una advertencia de ningún juzgado de la República Argentina. Algo está mal. Pero algo huele mal en Miramar. Podría haber asociado con otro personaje, pero sí. Le salió Al Capone. Sí, a claro. Veces el inconsciente habla. Bueno, y con una frase, la hoy muy desagradable Graciela Alfano, reconoció una parte muy oscura de su pasado. Escuchémosla. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís con la edad del señor joven. Y si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la Corte de la Haya. Bueno, más que desafortunada frase roja de Graciela Alfano. Hubo un reclamo laboral de los trabajadores del subte muy particular y la presidenta Cristina Fernández ironizó sobre ese reclamo de los empleados del subte. Decir sinceramente que te provoca tendinitis. Yo me subí al colectivo cuando estaban los colectivos acá y para poner la tarjeta del sube, yo vi a mi viejo trabajar durante años de colectivero tendinitis, tenía que sacar boleto por boleto, picando, así. Ayer me regalaron en Mercedes-Benz una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo, que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. Tenía, claro, vivía en un país en el que si no laburabas y era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos. Entonces... Bueno, la respuesta de la presidenta Cristina Fernández a un reclamo laboral de los empleados del subte que alegaban que el modo en que tenían que despachar el pedido de la tarjeta sube les originaba una tendinitis. Vamos a seguir en un rato con más frases. Dale. Todavía y sigan pensando ustedes, ¿eh? Yo tengo una que recuerdo. ¿Cuál? Fuerte de este año. Conmigo no, varones. Es verdad. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Y el país todavía no sale de la conmoción que generó el anuncio de la operación de la presidenta y quiere, me imagino, saber pormenores sobre cómo va a ser esta intervención, dónde va a ser, quiénes van a ser los que la hagan finalmente. Está en línea el doctor Ricardo Kirchuk, él es el director del Hospital de Oncología Ángel Rofo, y a él le vamos a preguntar por qué, por ejemplo, la presidenta se va a operar en el Hospital Austral. Kirchuk, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz y el equipo de Mañana Soy los saluda desde la Radio Pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está usted? Bien, un gusto hablar con usted. Gracias. A ver, tenemos la primera pregunta en relación a esto. ¿Por qué la presidenta va a ser intervenida en el Hospital Austral y no en el Rofo directamente? Bueno, la decisión es de la propia doctora Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto. Uh-huh. Me parece adecuado. La gente que la va a operar es la misma que opera en el Rofo. Ajá. Me parece que el ámbito es más tranquilo. Quizás es más seguro también para la presidenta. Es posible, por ejemplo, que baje un helicóptero, tiene helipuerto, nosotros no tenemos. Y bueno, el asunto de la seguridad, no, a mí me parece que es un tema importante, ¿no? Sí, sí, no, no es un paciente cualquiera, digo, en el sentido no peyorativo de cualquiera, digo, es un paciente relevante. No, por supuesto, nosotros no teníamos ningún problema en operarla, en recibirla en nuestro instituto, por supuesto, ni que hablar, es la presidenta. Claro. Pero bueno, me parece que es un ámbito más tranquilo para ella. Y doctor Kirchuk, la intervención, hasta ahora nosotros hemos recogido, obviamente, voces de distintos especialistas, y todos nos dicen que es una intervención que bien hecha en manos de un cirujano experto, no que es algo sencillo, es una intervención, pero que es de las más sencillas por hacer, por lo menos en el terreno de este tipo de dolencia. Es así como usted dijo, para un cirujano de cabeza y cuello, de la talla del doctor Pedro Sacco, ¿no?, que es quien la va a operar, quien es el jefe de cirugía de cabeza y cuello de nuestro instituto, el Instituto Rofo, es de las operaciones más sencillas en ese terreno. Claro. Él habrá operado cientos de veces, habrá hecho esta, la resección, sacar la glándula tiroides. Yo estoy hablando con él, para él la operación en sí es muy sencilla. Me parece que la presidenta es una paciente delgada, es una paciente ideal porque está en buen estado de salud, no creo que tenga ningún inconveniente, pero bueno, estamos hablando, como usted decía, en manos expertas, que en general tienen poca complicación con esta clase de cirugía. La convalecencia, digamos, posoperatoria, digamos, ¿cuánto dura en los casos habituales? Entre 2 o 3 días de internación y la convalecencia que va a hacer la doctora Fernández de Kirchner, que es alrededor de 20 días, con eso va a estar bien. Es una convalecencia tranquila, no es una operación que produzca habitualmente dolor. Va a tener la marca en el cuello de la operación, por supuesto, ¿no? Pero no más que eso, realmente, y la restitución es al íntegro en cuanto a que ella va a poder reanudar sus actividades como las está haciendo actualmente. Doctor, le pregunto, usted decía que le parecía que era una decisión acertada lo del Austral por la seguridad. ¿Usted qué se refiere? ¿A la presencia por ahí de periodistas o de personas que quieran acercarse? ¿A eso se refería? Sí, sí, fundamentalmente a eso, sí. Claro, sí, que es un lugar que es más alejado, además de que, digamos, no es de tan fácil acceso como sí es el Hospital de Oncología Rofo. Sí, claro, absolutamente. Está bien. A eso me refería, sí. Claro, pues se dio un debate, esto obviamente excede la cuestión médica, pero se dio un debate de por qué la presidenta no se operaba en un hospital público, claro, en el Austral. Y esto me parece que lo explica, pero es muy bueno esto también para refrescar de que los intervinientes, los médicos intervinientes... Son lo mismo. Son lo mismo, digamos, son los que operan en el Rofo. En el hospital público, sí. Claro. Exacto. ¿Y en qué, doctor, disculpe, le hago esta pregunta, en qué estado está el hospital Rofo, por ejemplo, si se decidiera que la operación de la presidenta se tuviera que hacer ahí? El Rofo está en perfecto estado, es el hospital en este momento, la institución pública o privada, ¿no?, más equipada de la Argentina. Tenemos todo para operar con una seguridad fundamental, pero para toda la gente, es lo que hacemos todos los días. Claro. Es lo que venimos operando todos los días. El servicio del doctor Sacco es el jefe, sí, del servicio de cirugía de cabeza y cuello. Es un servicio que opera 3 veces por semana y tiene alrededor de 3 o 4 operaciones por día en esos días, ¿no? Opera lunes, miércoles y viernes. Y para que ustedes se den una idea de lo requerido que es el servicio más importante de Latinoamérica de cirugía de cabeza y cuello de tumores, el ingreso de pacientes nuevos es de 30 pacientes por semana nuevos. Claro. Y por eso la lista de espera a veces es relativamente importante, porque no podemos operar a todos porque no tenemos lugar. Doctor, acá tengo a Gladys Dávila, que es una oyente, pregunta, ¿puede una persona que se realiza una operación como esta seguir luego una vida tan agitada como la de nuestra presidenta? Sí, absolutamente. Es una operación, relativamente sencilla para esta gente, para estos cirujanos. Y la actividad que va a poder desarrollar seguramente, como lo hacen todos los pacientes, las pacientes, porque son la mayoría mujeres, que tienen carcinomas papilares de tiroides, se desarrollan. ¿Por qué la desarrollan más las mujeres, doctor? Porque se da más en las mujeres, se da en una proporción altísima. Y en el hombre no se da de la misma manera. Yo decía que el pronóstico que tienen las mujeres con carcinomas papilares es realmente muy bueno. Tanto es así que el índice de mortalidad se acerca al 1%. O sea que es bajísimo. ¿Y cuándo es el mal pronóstico? Cuando es en hombres. En hombres el pronóstico es diferente de estos cánceres de tiroides. Y o cuando el tumor es muy grande, que no es el caso de la doctora Fernández de Kirchner, por supuesto. O cuando tiene metástasis en ganglio, se le hizo la ecografía y aparentemente, por suerte, no tiene compromiso ganglionar. Así que uno es realmente muy optimista en cuanto al pronóstico que tiene la doctora Cristina. La última, doctor. Yo ayer leí en un diario, un médico que a su vez es periodista, columnista de un diario, que decía que este tipo de enfermedad tenían que ver, en el caso obviamente de la presidenta, con que no delega el mando y que tiene un manejo del poder absolutista. ¿Eso es un diagnóstico médico o es un diagnóstico político? No, me parece que no, ¿no? Que no, ¿no? Me dio esa impresión. No, también me habían preguntado si el poder puede provocar esto, ¿no? Sí. No, si el poder provoca cáncer, si te la pregunta, claro. No. Bueno, vale la aclaración, entonces. No. Le agradezco mucho, doctor. Ha sido muy amable en su diálogo con nosotros, ¿eh? Por favor, lo que necesiten, ¿eh? A la orden también. Era el doctor Ricardo Kirchuk, director del Hospital de Oncología Ángel Rofo. Bueno, nos contaba que el equipo que va a operar a la presidenta no solamente es el equipo más destacado que hay en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Son especialistas que operan en hospital público. Y la decisión de hacer un hospital austral, evidentemente, responde a cuestiones de seguridad, porque es una paciente atípica, digamos, no todos los días, ni todos los establecimientos tienen la funcionalidad para recibir a un paciente que, además de una dolencia, lleva consigo los atributos del poder de mando, que es la presidenta de un país como la Argentina. Inclusive, Robert, el Hospital Austral en Pilar no está ni siquiera en el centro de Pilar, está alejado, y el Hospital Rofo es Avenida San Martín al 5400, con lo cual, bueno, es una zona de muchísimo mayor acceso y visita de pacientes permanentes, como estaba diciendo el doctor. Y dijo algo que es muy importante también, porque esto creo que hace a todos entender por qué se decide una cosa y no la otra, que esto tiene un helipuerto, cosa que el Rofo no tiene, y obviamente, insisto, acá es una paciente absolutamente atípica, estamos hablando de una jefa de Estado y se toman todas las precauciones del caso. 6:53, vamos a vender, ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ¿Qué me va a vender usted, Capozzo? Bueno, yo sigo triste con este tema de la monachita. Se acaba de caer un vaso. Carlos Ulanovsky. Se acaba de caer Carlos Ulanovsky. Yo quiero decirle a los oyentes que estamos de despedida. Sí. Entonces, los ruidos que escuchen. Yo invito a los oyentes, si tienen alguna bebida ahí en su casa, saquen un vasito. Sí. Y nosotros les avisamos. Cuando levantamos el vaso, levantamos todo el vaso. Sí, hablando de eso, Elena Calvin tuiteó, me lo tuiteó el personal, porque que está escuchándonos en familia, seguramente brindando. Muy bien. Así que abrazo grande. Muy bien. Bueno, seguimos con la monachita. Le voy a dedicar a los animalitos hoy, Roberto, porque este tema de la monachita, evidentemente, fue un blef que nosotros nos lo comimos en cucharita. Te vendieron pescado podrido. Exactamente. Y no me gusta, porque son temas serios, Roberto. El tema de la monachita no era un tema menor, Roberto. No, para nada. Bueno, y entonces acá les cuento que en realidad dicen que no existen monos que vivan 80 años, Roberto. ¿No? No existen. Dice, a lo sumo... Yo he conocido varios acá, Esos son gorilas, son monos. Dice, son una especie de mono, Roberto. Sí, escúcheme. Entonces dice que los chimpancés viven en cautiverio no más allá de los 50 años y que en realidad... En la naturaleza, fíjese qué curioso, en cautiverio viven más. Y así, libremente, por la naturaleza, viven menos. La gran película Mogambo, una película de John Ford, peliculón con Clark Gable. Sí, me encanta Cittadini porque siempre empieza con la serie. Sí, Cittadini. Un peliculón, iban a ver los gorilas y todo eso. Sí, claro. Bueno, siga usted, perdón. Lo quería decir. Claro, lo mío era en clave, ¿me entiende, no? Sí. No era en clave académica lo mío, no sé si me entendió. Bueno, entonces, fíjese qué curioso, ¿por qué viven más los domesticados? Odio los animales domésticos, no me gustan, porque creo que no son domésticos, ningún animal. Estos en cautiverio, porque bueno, les dan de comer. Los cautivan, no a los animales. No, a mí no me gusta la denominación animales domésticos. Bueno, Agustina, no creo en los animales domésticos. Son animales hogareños. No creo en los animales domésticos. Basta. Es más, los animales domésticos no existen. ¿Pero que el último día se van a pelear? Bueno, les quiero decir otra verdad, porque hoy se me están cayendo todos los mitos, Roberto. La otra verdad es que hubo muchas chitas. No hubo solo una. Es más, ni una, hubo unos, porque no eran monas, eran monos. Y ahora entiendo por qué estaba celosa de Juana. Cállese, esa ya hablamos ayer. Sí, Suboschi, no, obviamente. Sí. Roberto, usted sabe que la mamá de Mia Farrow interpretó durante muchos años a Juana, a Jane. No sabía. Sí, y le decía, tuiteó Mia Farrow diciendo, mi madre odiaba al mono y le decía ese bastardo. No lo soportaba. Y si ustedes ven atentamente las películas de Tarzán, guarda el piojo. Chita mira con muy malos ojos a cualquier mujer que se le presente a Tarzán, con muy malos ojos. Es que yo creo que era, es que yo creo que, yo creo que sí. Yo es una nueva teoría que lanzo hoy. Que Tarzán no le era indiferente tampoco. Así es. Epa, Carlos. ¿Qué pasaba en el carromato de Johnny Weissmuller? Pero Johnny Weissmuller me van a volver loca también. ¿Qué era Johnny Weissmuller? Un nadador. Ah, bueno, no, primero. Pero era un hombre. Estaba asociado como a 250 marcas. Bueno, voy a terminar con la Mona Chita. Conmigo no podrán. Conmigo no, Mona Chita. Conmigo no, Mona Chita. Pero me voy a ir a otro animalito, Roberto, si usted me permite. ¿Qué? Roberto, si usted me permite. Sí, yo le permito. A otro animalito. Hoy permito esto todo. Esto es una cuestión de Estado. Ajá. Cameron. ¿Te puedes apurar? Porque necesito decir algo antes de las 7. Kulanowski perdió la línea. Hoy están todos contra mí. No sé qué les pasa. ¿Saben qué? Los voy a hacer sufrir y padecer. Y la de Cameron, el gatito, el Partido Laborista y el dinero del pueblo inglés, se la voy a decir después. Chupate esa mandarina. Espere. No, yo lo que quería era evocar una cosa que me provocó el comentario del compañero Citadini. Sí. Porque la película esa, Mogambo, es del año 54. Sí. La película con Ava Gardner y Clark Gable. Ajá. De esa película, Y con Grace Kelly. ¿También? Sí, claro. También. Bueno, el compañero Delfor toma una escena y genera esa frase histórica que todavía dura, deben ser los gorilas, deben ser. Mire. Que se popularizó a través de la revista Dislocada. Todo tiene que ver con todo. No, si vos, Lucía, no estás con... Acá no somos giles, ¿eh? Somos todos pibes bastante leídos. No, y yo era, lo sé. Era el año Pero justamente mis notas a veces se tratan de no ser tan leídos. Era el año 1954, sí, Lucía, sí. En el momento en más que álgido. Empezaba a, claro, a enturbiarse la situación del segundo gobierno de Perón. Y entonces cualquier cosa que ocurría deben ser los gorilas. Surgía esa frase, deben ser los gorilas, deben ser. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Siete de la tarde en punto. Nos vamos a las noticias en la voz de Adriana Sanca, de Silvia Mila. Cuando volvemos mañana es hoy hasta las 8. Hoy no hay editorial, no va a haber editorial, pero va a haber un comentario de cierre de año que espero esté a la altura de todo el amor y el cariño que hemos recibido a través de los llamados, a través del Facebook y sobre todo toda la gente que me para en la calle todos los días, que viene y me saluda como si fuera alguien de su casa y yo les agradezco mucho, pues yo también lo siento así. Por Nacional, Argentina se informa. En Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la térmica 28 grados 5 décimas, humedad 53%. En Jujuy la temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 62%. Norberto Jauer entregó aportes por 17 millones de pesos a Río Negro. El ministro de Agricultura destinó los fondos para paliar el estado de emergencia y apuntalar las economías regionales. Los aportes de la Nación, 4 millones de pesos serán destinados a la emergencia del sur rionegrino y otros 6 para el sector bovino. La cartera agropecuaria contribuirá además con otros 7 millones para emergencia y 3 para vitivinicultura. Satisfacción en Entre Ríos por la reprogramación de su deuda con la Nación. El gobierno de Entre Ríos satisfecho con la refinanciación de la deuda con el Estado Nacional. En Radio Nacional, el ministro de Economía de la provincia, Diego Valero, aseguró que Entre Ríos se benefició con la reprogramación del endeudamiento que firmó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con 17 gobernadores. Valero explicó que contará con 600 millones de pesos para destinar a obras. Entre Ríos, por este concepto, más otro concepto de deuda que se agrega, tuviera que pagar este año de capital e intereses alrededor de 300 millones de pesos. Y en el 2012, alrededor de 290 millones de pesos. Extenderse el periodo de gracia, no hay que afrontar estos pagos, ¿no? Ese es el beneficio, que no significa un beneficio financiero, porque no es que me libere fondo del presupuesto, porque estos compromisos tenían, digamos, un financiamiento supeditado a la obtención de créditos o a la posibilidad de renegociarlo por la vía que ha salido ahora. Silvia Rivolier, Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Se registra un importante movimiento de pasajeros en Retiro. Cerca de 400.000 personas pasan por la estación de micros de Retiro entre hoy y el domingo con motivo del fin de año y del comienzo de la primera quincena de enero. Es el caso de Dardo, él es de Tierra del Fuego y junto a su familia pasará las fiestas en Entre Ríos y luego viajará a Mar del Plata de vacaciones. Esto decía. No somos de acá de Buenos Aires, estamos de Paso, somos de Tierra del Fuego. Tenemos una hija estudiando acá, así que bueno, venimos unos días, visitamos, ahora vamos de sorpresa a visitar a la abuela para pasar el fin de año. Creo que hace más de 25 años que no pasamos el fin de año. ¿Y a dónde se va? A Vitoria, Entre Ríos. Y después, bueno, después volvemos, regresamos y nos vamos con la familia completa a Mar del Plata, unos 15, 20 días. Y después, bueno, de nuevo otra vez al sur. Estamos regresando el día 3 y hacemos combinación, ya tenemos todo programado para regresar a el día 3 y el mismo día 3 a media mañana tomamos Mar del Plata. Así que ya tenemos todo programado, esperemos que salga todo bien. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, la demanda de reservas para la festividad de fin de año y el comienzo de la temporada 2012 ronda el 95% en la costa atlántica. El secretario de Turismo Provincial, Ignacio Croto, destacó que las familias están cambiando la modalidad en la elección del destino para pasar las fiestas y las ciudades turísticas cada vez más van consolidando esta tendencia. Entre las ciudades con mayores reservas se encuentran Mar del Plata, Pinamar, San Bernardo, Miramar y los destinos serranos como Tandil. El tiempo. En Jujuy la temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 27 grados 8 décimas, la térmica 28 grados 5 décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Hola, soy Fernando, para el 2012 y ser felices, felices, felices, felices, muy, muy felices, de verdad. Divertirse también, divertirse, ¿por qué no? Todo eso, que es un montonazo, bueno, para el 2012, para vos y para mí. Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...7.05, esto es Mañana es Hoy. Y bueno, me quería tomar unos minutitos para agradecer, agradecer a la radio pública, agradecer a su directora, a María Giovane, agradecer a mis compañeros de trabajo, a Carlitos Uranowski, a Agustina Díaz, Marco Cittadini, Javier Vicente, Lucía Capozzo, a Jorge Mancinelli, a la Cuni, a Alicia Cuniverti, a toda la gente de producción, a Majo López, a Silvana Avellaneda, a Sara Laza, a, por supuesto, también a Charlie Zuboski, a todos los operadores, que son un montón, somos como 15, a Tati Almeida, por supuesto, porque creo que hemos hecho durante este año un equipo de trabajo bárbaro, nos hemos llevado muy bien. Es en general muy difícil articular la mayoría de las veces entre tantas personas y que todos venimos de alguna historia diferente. Entonces, me parece que en este caso lo que primó, lo que se puso por encima de todo, fue el respeto a los oyentes, el respeto también al proyecto periodístico de esta radio pública, que es la radio de todos, y creo que nos salió bastante bien. Ustedes sabrán, de todos modos, evaluarlo mejor que nosotros, pero nosotros estamos satisfechos con lo que ha sido este año de trabajo. En lo personal, también, insisto, quiero agradecerles muchísimo, de corazón, a toda la gente que por la calle, no sé, me para, me dice, los escucho todas las tardes, qué bueno que dijeron esto, qué bueno lo otro, nos ayudan a pensar. Y si nosotros, parte de todo eso llega a ser cierto, creo que habremos cumplido con creces cuál es el objetivo de nuestra labor y de nuestra profesión. Me parece también que en el caso de quien habla, fue una experiencia maravillosa, porque este es un formato que no es el formato habitual donde yo me desempeño. Yo soy un periodista de la gráfica, así que yo acepto que en este caso corría con algún tipo de desventaja, pero me han ayudado muchísimo, la verdad que me han ayudado muchísimo, y de un tipo que básicamente escribe también le hicieron hablar. Y ese es un logro colectivo de toda la mesa de trabajo, por supuesto, y es un logro también de la gente de la dirección de la radio que apostó a eso. Yo lo único que tuve que hacer es poner un poco de ganas, y juro que las puse. Y también decirles que, bueno, no me he guardado nada, hemos tenido la libertad que hemos tenido durante todo el año para decir lo que quisimos. Me parece que hemos de alguna manera reflejado el sentir y el pensar de todos los que nos oyen, porque la verdad, y esto sin ánimo de demagogia, me parece que los que estamos sentados acá somos muy parecidos a los que están sentados del otro lado, ¿no? Con distintas responsabilidades, con distintos oficios, con distintas formas de ver a veces las cosas, pero estamos en la misma. Y eso creo que se nota, y creo que es el clima general de la radio. Yo dije en las primeras emisiones de Mañana es Hoy, que acá se respiraba un aire como, creo, supongo, se respiraba en aquella radio Belgrano, ¿no? De la vuelta a la democracia. En el marco incluso de estos últimos años de democratización de la palabra y de políticas públicas tendientes a socializar la información y a pluralizar las voces, me parece que también hemos cumplido un rol importantísimo que hace falta y es necesario, ¿no? Cuando uno se fija en el espectro radial y ve cuáles son las ofertas que hay en términos de contenidos, pero ya no de contenidos estrictamente sonoros, sino ideológicos, sino de enfoques políticos, me parece que esta radio claramente cumple un rol inmenso, impresionante, diría yo, ¿no? Y es una radio que es una radio del Estado, y la verdad que todos los trabajadores de acá ponen mucho también para que esto salga y salga bien. Generalmente el Estado tiene una mala imagen o una mala propaganda, y sin embargo acá hay compañeros que trabajan todos los días, lo hacen muy bien, lo hacen con vocación, lo hacen con profesión, lo hacen con empeño, y creo que también eso tiene que ser destacado, ¿no? Porque uno capaz que se asocia o se relaciona mucho más con el jetón o el bocón que está hablando en un lugar, pero atrás de eso hay un montón de gente que con los que yo quisiera compartir esos besos, esos abrazos, esas felicitaciones y esas gracias que todos los días nos dan en la calle. Así que muchas gracias por este 2011. Preguntan qué va a suceder el año que viene. El programa sigue, yo creo, de todo modo, por una cuestión de prolijidad, que lo que haya que anunciar lo tiene que anunciar en términos de programación la radio, digamos. Yo no puedo hacerlo, pero bueno, yo estoy a disposición de este proyecto, estoy a disposición de esta emisora, y por supuesto pueden contar conmigo para seguir haciendo lo que hacemos. Y si alguien entiende que esto se puede hacer mejor, ojalá, porque realmente me parece que también en la emisora pública tienen que estar los mejores. Don Carlos Uranowski. Bueno, yo me sumo a la despedida con un matiz especial, porque este sí es mi último programa en este equipo. He recibido una propuesta de la radio para pasar a otro programa de esta emisora y acepté esa propuesta. Voy a estar en el programa de las 9 de la mañana. O sea que usted se fuga. Discúlpeme, usted se fuga. A partir, y realmente, cuando uno tiene que hacer este tipo de despedida. Digo, es muy particular lo que se genera en la radio, ¿no? Los equipos de la radio son como familias sustitutas de uno, ¿no? Uno pasa una cantidad de horas acá en la radio y se genera ese vínculo único y que uno realmente lamenta perder. Por ahí dice todos los días Roberto Caballero que no se corte. Digo, deseo sería que no se corte esta incipiente amistad que generamos. Yo seguramente voy a extrañar las primicias que todos los días, cada uno de los días en que yo vine a trabajar este año, me dio el señor Vicente. Eso, para quienes no lo conocen, el señor Vicente es un incansable tirador de primicias. Qué bueno, con cuánta elegancia está dicho. Exactamente. El hombre que se autoopera. Sí, sí. Y algunos, como uno va y repite ese tipo de cosas, algunas cosas me han hecho quedar muy bien, otras me han hecho quedar pésimo. Casi siempre, pésimo. Casi siempre. Sí, pero no habías dicho que... Es parte del asunto, parte del asunto. Catarata de amor. Bueno, chicos, eso, realmente he aprendido mucho de cada uno de ustedes y me voy mejor de lo que llegué. Así que gracias. Ula, te vamos a extrañar muchísimo, la verdad. Ha sido importante tu participación en este equipo. La verdad es que sí, la hemos pasado genial este año en la radio. Me sumo a esto que vos decís también, de que la radio es esta onda que se genera. Yo que trabajo en los dos lenguajes audiovisuales, que son la radio y la televisión, hay una diferencia fundamental. En la radio estamos todos sentados a una mesa y nos estamos mirando de frente unos a otros. Y en la televisión estamos todos mirando hacia adelante. Bueno, y esto de estar en una mesa reunidos y meternos además en la casa de los oyentes por la radio que está en algún lugar de sus ambientes, de su casa, o la radio que están llevando en el auto o encima, genera también un vínculo muy particular, un ida y vuelta con los oyentes que me parece muy especial. Vos sos un maestro de la radio, lo dice todo el mundo, lo comprobamos este año. Además, es un tipo hermoso, me encantó a mí conocerte, Ula, y compartir este año con vos también, Roberto, no te conocía. Está buenísimo que te hayas sumado a la radio pública. Me parece que lo has hecho muy bien, además. Muchas gracias. Hiciste radio por primera vez y lo has hecho muy, muy bien. Aprendió rapidísimo. Y se armó en este equipo de trabajo lo que es fundamental, me parece a mí, que es que se arme esa onda indispensable que tiene que tener un equipo de laburo para que funcione y, por supuesto, el ida y vuelta también con los oyentes. Así que gracias y les cuento a todos que nos quedamos, el resto del equipo nos quedamos aquí durante el verano, así que seguirá habiendo mañana, es hoy, todas las tardes. Bueno, y cada uno de los compañeros sabe muchísimo de lo que hablan, pero también sabe muchísimo de otras cosas. Marco Cittadini sabe muchísimo de cine, sabe muchísimo de música. Suboski sabe, pero un vagón de música. La Capozzo sabe, pero muchísimo de una cantidad de temas, por ejemplo, de gastronomía. Ah, cómo no, es lo mejor. De gastronomía. Y ella... Por ejemplo, todavía falta en Italia. Ella le ha hecho sentir a los italianos que falta. Ah, ¿le parece? Es verdad. Sí. Es como la embajadora acá. Claro, exactamente. Bueno, cónsul. Eso, así que también gracias por esa información que a lo mejor a veces no va al aire. Claro. Pero que nosotros sí la tuvimos. Ya que nos estamos poniendo sentimentales, espera. También voy a aportar mi granito, así la gente termina llorando en las casas aporte. También. Aporte. No, la verdad es que yo... también adhiero lo que dice Agustina, con Carlos aprendimos mucho, es un tipo delicioso, me encanta hablar fuera de micrófono, además con él, recién estábamos conversando, yo la verdad es que le agradezco tantas cosas. Cuando Carlos hizo el libro de la radio, yo me acordé de cuando era un pibe y veía el Días de Radio y decía, alguna vez quiero estar acá. Y después estuve, gracias a él, digamos, ¿no? En el libro con la historia de Radio Nacional, y eso se lo recontra agradezco, y después además todo este año, con una generosidad impresionante. Con Agustina, que somos amigos desde ya hace 3 años, Carlito Suboski es como mi hermano para mí, Vicente es un amigo también, pero se fue sumando gente. A Lucía la conocimos, o en realidad nos reencontramos después de mucho tiempo, y la verdad que es delicioso laburar. Para mí Roberto es un amigo, la verdad es que es lo que uno siente todos los días cuando viene este programa, que la pasás bien. Y de vuelta, a mí me parece además que no la participación, sino la amistad que nos han brindado los oyentes. Y esta cosa de que vas a un lugar, vas a la Plaza de Mayo cualquier día y la gente te para porque te vio no sé dónde y te tira la mejor. La verdad es que es algo que me parece que, no sé si merecemos o no merecemos, no soy yo quien para juzgarlo, pero yo estoy verdaderamente agradecido todos los días a el amor que nos dan los oyentes, más la onda que tenemos en este programa. La radio es química. Alguna vez Betty Elizair le decía, y es una frase que a mí todo el tiempo me queda en la cabeza, en la radio soy mejor, decía Betty Elizalde. Y yo siento eso, la verdad, es que este es el lugar donde estoy más cómodo que en ningún otro lugar del mundo, digo. Hay una frase muy común también en el ambiente de la radio que es de mucha gente me la dijo, a mí en la radio me pagan por ser como soy. Claro. Y eso es extraordinario. Sí. Cuando una persona que trabaja en televisión muchos años llega a la radio y dice, qué fantástico esto, qué fantástico. No tengo nadie que me ordene o pocos que me ordenen. Uh-huh. No tengo que maquillarme, no tengo que peinarme. El tiempo no es tan tirano. Claro. Pero eso no pasa en todos los programas. El tirano es Suboski, no es el tiempo. Sin duda. Pero, un tirano hay siempre. Pero eso tirano prófugo. No pasa en todos los programas. Y en este pasó. La química esa sucedió en este programa. Permítame decirle que si no hay esa química, algo está fallando. Sí, claro. Cierta vez en un momento de mi vida profesional hacía radio y televisión y un joven estudiante una vez de TEA, que hacía una nota justamente para los que trabajaban en los dos medios, decía, y esto sin denigrar al medio, sino estableciendo diferencias, yo le decía que prefería la radio, sencillamente porque yo sentía que cada mañana en ese momento que iba a la radio, iba con el entusiasmo de una primera cita. ¿No? Esa cosa que uno tiene, ¿no? Esa cosa del encuentro. A Marco, sobre todo, le pasa mucho en este equipo, cada vez que llegaba acá y decía, ¡ay, qué suerte que estoy acá!, ¿no? Y en la televisión uno sentía que iba a trabajar, que iba a una línea de producción, ¿no es cierto? Que era otra historia que tenía por ahí menos encanto. Así que, bueno, yo suscribo lo de todos los compañeros, más yo allá del orgullo de pertenecer a la radio pública. Me olvidé de mencionar a Pedro Brieger también. Claro, no, por favor, don Pedro Brieger, un capo, realmente un capo. Bueno, entre los sueños que se me cumplieron este año, voy a insistir, ¿no? Es trabajar con todos ustedes. En el caso de Carlos, me pasa exactamente lo mismo que le pasa a Marcos. Y en el caso de Brieger, también, ¿viste estos tipos que vos los lees hace mucho tiempo? Bueno, yo era lector de las cosas que él escribía y de golpe y porrazo un día estaba laburando con él. Qué cosas lindas, ¿no? Qué cosas maravillosas que a uno le pasan y que hace que se enamore de esta profesión y que se enamore también de la gente que hace esta profesión. Y Javier Vicente, sí, no me mires así porque de vos no estoy enamorado. Una palabrita nomás, porque seguramente a Carlos lo vamos a extrañar, pero lo vamos a tener en la casa, así que nos lo vamos a cruzar seguido y eso nos va a permitir de alguna manera no extrañarlo tanto. Y se sumará gente nueva seguramente al programa y pasará a ser parte del grupo, que eso ha sido uno de los hechos destacados, como bien decían los compañeros. Y a mí en particular me gustaría hacerte un agradecimiento personal, porque me has permitido configurar una especie de personaje de relator militante y demás, que me dio muchas satisfacciones personales en lo profesional, así que también ese agradecimiento. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, lo último que queremos decir sobre esto es que, aprovechando, sí, que Ulanovsky se va a la mañana de la radio y bueno, que va a quedar un poco de lugar, vamos a traer a dos bailarinas que bailen acá y vamos a hacer bailes de caño por la radio, aprovechando que se ha hecho un poco más de lugar. Bárbaro. Pero hay que anunciar para el año que viene. Dale, dale, dale. Ah! La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Siete y 21 y seguimos como podemos, seguimos, ¿no? Pero vamos a seguir hasta las 8. Y la verdad, voy leyendo Tiempo Argentino. Hay una nota de un periodista, el periodista Britos, ¿sí? De Jorge Britos. De Juan Diego Britos, perdón. Yo estoy... Estábamos brindando, esta es la realidad. Y de golpe volvimos y estamos en el aire. Pero bueno, realmente me impactó porque es una entrevista a Mabel Franco, que es la primera comisario mayor de la Policía Federal, ¿no? Y cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de el espacio que hoy merecidamente está ocupando la mujer a la par del hombre, y a veces incluso por encima de las capacidades masculinas en todas las áreas, me pareció que era un ejemplo muy claro. Así que la invitamos a Mabel Franco a sumarse aquí a la mesa en Mañana es Hoy, y le vamos a preguntar qué se siente haber llegado a uno de los escalafones más altos, creo que es el anterior o la previa a ser comisario general. Así que está en línea Mabel Franco, la saludamos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Agustina Díaz y el equipo de Mañana es Hoy la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, mucho gusto. Igualmente. A ver, vamos a aclarar un poco a los oyentes. Comisario mayor, es uno de los rangos más altos que tiene la Policía Federal Argentina, ¿es así? Así es, como usted bien lo dijo, el anterior a la última jerarquía, que es la de comisario general. O sea que nos podemos ilusionar quizá con algún día que haya una jefa de la Policía Federal. Bueno, eso está dentro de las posibilidades, uh-huh. Obviamente. Cuando las mujeres en la policía se nos permitió llegar al rango máximo, bueno, seguramente alguna de las jóvenes hoy oficiales llegará a ese grado y podrá ser jefe de la Policía Federal. ¿Hay muchas mujeres en la Federal? O sea, ¿hay un porcentaje, una cantidad? ¿Está cuantificado eso? Sí, está cuantificado. No, la verdad que no soy yo la persona idónea uh-huh. para dar un número exacto. Lo que sí, en las jerarquías más altas, como somos, digamos, ingresamos a la policía en el año 78, como oficiales, 1978, bueno, hemos tenido que hacer nuestro camino conforme a lo que las normas legales establecen dentro de los escalafones, ¿no es cierto? Claro, claro. Por lo tanto, estamos recién alcanzando las jerarquías máximas. Recién, ahora, usted tiene ya 33, dijo. Yo tengo 36 años de antigüedad en la policía. No aclare, Mabel, por favor, esas mire, cosas. Después de la nota de Britos, sí. No puedo aclararlo. Porque, claro, no dudo en ponerlo, Qué maldad. Los periodistas son así, ¿vio? No, realmente, muy muy cordial, muy cálido Britos. Sí, pero sí, él sí. Lo puso, estuvo muy bien. Y ahora, ¿cómo creo que queda usted a cargo de sanidad, ¿no? De lo que sería el área de sanidad. Sí, yo este año, a principios de este año, me tocó hacerme cargo de la Dirección General de Sanidad Policial. Es decir, de lo que, para que ustedes comprendan, es toda la tarea dentro del Hospital Churruca. Claro. Mabel, ¿y usted prefiere que le digan comisario mayor o comisaria mayor? Bueno, en realidad nosotros somos comisarios, y comisario inspector y comisario mayor. Lo que sí nos gustaría... yo soy una de las que insiste con esto, que no se nos agregue el artículo femenino, ¿verdad? Somos la comisario inspector o la comisario mayor. Ah, claro. Ah, está bien. Sería una manera, porque vio también, por ejemplo, que la presidenta dijo hay que decir presidenta, por más que, digamos, no es que es masculino necesariamente presidente, pero ella eligió, digamos, imponer presidenta, ministra, etcétera. ¿Usted le parecería bien o preferiría que sea la comisario? Yo con la comisario estoy muy de acuerdo. Ya está contenta, está bien. Sí. Y otra cosa que decía que me pareció interesante es que usted ingresó en el año 78 como oficial. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo fue trabajar en aquella época en la policía? Bueno, en realidad, cuando yo estaba en la policía 2 años antes, por eso hacemos la Asociación de Antigüedad, cuando la mujer entra como al escalafón superior, una de las condiciones como requisito era ya pertenecer a la Policía Federal. Tener un mínimo de antigüedad de 2 años, por eso, bueno, nos postulamos con ese requisito, entre otros. Realmente hicimos la escuela de cadetes como los varones, exactamente igual, con un periodo más breve, justamente por nuestra experiencia anterior en la institución. Y fuimos asignadas a diferentes destinos no operativos en ese momento. Nos desempeñamos realmente en una condición, yo digo, de igualdad desde el punto de vista del trato, ¿sí? Con algunas condiciones de ascensos y demás diferentes entre varones y mujeres. Ajá. Pero en cuanto al trato, al manejo de personal, a nuestra función como oficiales, no hubo ninguna cuestión para discutir, ni mucho menos. Y usted decía que eran pocas en ese momento las mujeres. Y nosotros ingresamos a la Escuela de Cadetes, la primera promoción de oficiales femeninos, así se llamaba, a la que yo pertenezco. Entramos 35 mujeres, claro. Y egresamos en el año, fines del 78, 33 mujeres con la jerarquía de ayudantes. Mm. Que hicimos nuestra carrera en el transcurso de los años, de las cuales hoy estamos en actividad 7. Claro, claro. Mabel, ¿y qué fue lo más difícil de incorporarse a una institución, evidentemente, muy mayoritariamente masculina? En realidad no fue difícil, sino que como cualquier profesión, creo que las mujeres nos tenemos que instalar. Y particularmente en esta, o en cualquiera de las fuerzas, donde, como bien usted dice, hay mayoritariamente hombres, ¿no es cierto? Sí. Entonces es instalarse y demostrar, ¿verdad? Un camino lento, demostrando que podemos ir abarcando distintos lugares, que podemos tener esferas de toma de decisiones, que es lo que se está dando desde hace unos años a la fecha. ¿Sí? Pero ese instalarse, y eso cuesta a veces. Claro, sin duda. Y usted, por ejemplo, es abogada además, ¿no? Sí, sí, eso fue, digamos, posterior. Yo claro. He hecho mi carrera posteriormente a estar en la policía. Ah, claro, claro, claro. ¿Y tiene familia? Sí, sí, sí. ¿Cómo está compuesta su familia? Tengo esposo, tal cual lo puso Britos. Esposo y dos hijas, sí. Dos hijas. ¿Y alguno va a seguir la misma carrera? ¿Tienen...? No, mis hijas ya, te imaginas que son grandes. Uh-huh. No han adoptado la carrera policial. ¿Y en el caso suyo, Mabel, había algún antecedente en la familia? No, tampoco. No había ningún antecedente. Había terminado mi colegio secundario. Había comenzado un profesorado de jardín infante, en ese entonces se llamaba. Y bueno, a raíz, también lo he comentado, a raíz de una cuestión familiar, el fallecimiento de mi padre, la cuestión cambió y la Policía Federal tenía las puertas abiertas, por eso ingresábamos muchísimas mujeres en ese entonces, porque éramos necesarias para cubrir áreas de policía de tránsito, básicamente, ¿no? Claro. O cuestiones administrativas, y yo dije, bueno, esto es una oferta laboral, me presenté, sin tener esta vocación que a veces se habla de niño, ¿no es cierto? Claro. En la institución, y bueno, hice mis primeros pasitos en una comisaría y ahí ya fui perfilando con una decisión total de que estaba en lo que realmente me gustaba. Y después, bueno, trabajé por decisión institucional en las áreas de menores, en las áreas de víctimas de violación, de violencia doméstica, y bueno, eso realmente me resultó muy atrapante y traté de hacer lo máximo que pude en ese periodo en que estuve en estos lugares, trabajar con la comunidad, básicamente, ¿no? Mabel, ese es un punto importante. Muchas veces las víctimas de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres, lo que relatan es que cuando van a una comisaría no son tratadas como corresponde. ¿Qué hay que modificar dentro de justamente la atención que se da en las comisarías para las víctimas de violencia familiar o las mujeres que por ahí llegan en una situación de emergencia a pedir ayuda, lo que tienen más cerca seguramente que es la comisaría? Sí, sí. Bueno, si bien yo no estoy ya en el área... Sí. Y correspondería que bueno, la funcionaria que está lo diga, y me atrevo o me permito decir que, bueno, en primera instancia, es cierto lo que usted dice, es lo que siempre circuló. Hace ya varios años que la cuestión ha hecho un viraje importante. ¿Por qué? Porque hoy las víctimas en las comisarías, además del personal de comisaría que va a recibir sus denuncias o sus demandas, son acompañadas por equipos interdisciplinarios de trabajadoras sociales y de psicólogas que son convocadas en el mismo momento en que la víctima se presenta, ¿no es cierto? Entonces toman una intervención precisamente contención primaria, una intervención de acompañamiento en todos los pasos procesales que esto indica, sabemos que no es fácil para una mujer, para un niño, para un adolescente, relatar el hecho vivido. Se habla mucho a veces de la revictimización y, de hecho, hace ya 4 años, si mal no recuerdo, que se está trabajando con una metodología diferente. Bien. Que es esta del acompañamiento y que realmente la institución policial tiene equipos con una estructura muy sólida en esto. Mabel, nos tenemos que ir a las noticias ahora, bueno, aquí en la Radio Pública. Le agradecemos mucho la comunicación y la felicitamos. Muchísimas gracias. Ha sido una carrera dura, sabemos que todo cuesta el doble, ¿no? No, por favor, en este caso, felicitaciones. Muchísimas gracias. Feliz año para ustedes. Igualmente. Adiós, buenas tardes. era Mabel Franco, la comisario. Ahí está, eso, ahí está. La comisario mayor. La comisaria infractora que a partir del decreto 31, del 31 de diciembre, pasa a ser comisario mayor y tiene a su cargo la Dirección General de Sanidad de Policía Federal, y que el otro día fue abrazada, ¿no? Digo, por la presidenta, que le entregó su sable, y creo que ha quedado también ella muy emocionada con esto, pero aparte, realmente es muy difícil una institución como la Policía Federal que una mujer llegue a donde ha llegado. Es el escalafón previo a ser comisario general. Es decir, estamos en la víspera, quizá ahora o quizá dentro de unos años, de que haya una mujer que por primera vez en la historia de la Argentina sea la jefa de la Policía Federal. 7:31 a las noticias. Ya volvemos la última media hora de Mañana Soy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, sensación térmica 28 grados 5 décimas, humedad 53%. La Cámara de Casación confirmó la prisión del excomisario Alfredo Fanciotti. La resolución fue dictada por mayoría del Alto Tribunal bonaerense, por lo que el excomisario continuará alojado en la cárcel de Florencio Varela. El ex uniformado cumple condena por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 en Avellaneda. El juez Horacio Piombo votó en disidencia al considerar que la causa corresponde al fuero federal. Claudia Bello fue absuelta en la causa por las contrataciones informáticas en el año 2000. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal a favor de la exsecretaria de la Función Pública, Claudia Bello. Es en el juicio por presuntas contrataciones irregulares en el año 2000 destinadas a contrarrestar el llamado efecto I2K. Deportes. Las repercusiones de Alfio Basile como entrenador de la academia, un raconto de lo que fue hoy la tarde en el Hotel Savoy, muchísima gente, muchísimos periodistas, muchísimos hinchas de Racing que esperaban ansiosos a Basile. El mensaje del Coco para la gente, a ver qué le decís, Coco. Que paguen los abonos y que los quiero mucho y ojalá seremos campeón, que ganemos por lo menos algo en estos seis meses y otro en el segundo torneo. Porque no, conmigo los laterales tienen que atacar. Entonces, si tenemos que atacar, generalmente quedan dos o tres atrás. Y el cinco que tiene que estar ahí. Entonces, hay que laburar mucho. Donde dejé espacio, ahora te vacunan y después se meten 10 arriba del arco y no podés meter más. Entonces hay que estar seguro en eso. Hay que trabajar mucho en eso. La parte ofensiva, generalmente, yo hago movimientos que después practico 10 y por ahí sale uno, dos, a veces ninguno, pero el talento no se compra en ninguna farmacia. La palabra de Alfio Basile en la conferencia de prensa de su presentación, el informe de Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 8 décimas, la térmica 28 grados 5 décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Carlos Méndez. Nacionales Remitas. Le deseo para este 2012 que tengamos mucha paz y mucho trabajo para todos los argentinos. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Habla Ernesto de Almagro, es para el programa de Caballero. Quiero comentarles que en el diccionario de la Real Academia Española figuran como palabras aceptadas, presidenta, la presidenta, y comisaria, la comisaria. Creo que es la mejor fuente para saber qué es lo que corresponde. Hola, habla Luis de Entre Ríos, felices fiestas, felices año, fuerza Cristina, y no solamente la radio es importante es una gran compañía. En el caso mío, por ejemplo, para los que estamos en el medio del campo trabajando, un poco la compañía que tenemos es durante todo el día de la programación de Radio Nacional. Suerte, felices fiestas para todos. Bueno, no se sorprendan, como yo los escucho todo el día, estoy escuchando en este momento y están hablando de lo que da la radio. A mí, que soy una persona de 80 años, que me he quedado sola, no sola de soledad, ¿viste? Sola porque fue mi destino así hasta ahora. Y entonces, y la radio la tengo en la casa prendida y estoy en la vereda y la escucho, estoy en la terraza, la escucho, estoy en el fondo en el jardín, la escucho. Entonces la escuchás de todos lados. La televisión tenés que ser esclava, sentarte en una silla ahí o en un sillón y ponerte a ver qué boludas desnudas. Por favor, querido. Caballero, las despedidas nunca son muy... nos cuesta expresarnos. Bueno, gracias por todo, al equipo, a todo, a cada uno de ellos. Soy un oyente de las Islas Bárbaras y quiero que salude a Eduardo Anguita también, que sé que es su amigo, y a Polimeni, para muy feliz nuevo año. Y que nos veamos el año próximo. Un beso. Para el programa de Roberto Caballero, este es un mensaje para el señor Carlos Ulanowski. Señor Ulanowski, de acuerdo a lo que me recomendó ayer cuando fui a retirar las entradas de cine, efectivamente la película Un Amor es una película muy excelente, pero realmente excelente. Bueno, cumplí con su pedido y ayer una noche mismo lo fuimos a ver. Gracias por habernos facilitado esas entradas. Bueno, eso también es muy gratificante, haber podido gestar, digamos, salidas, diversiones de muchísima gente a lo largo del año. Ayer vino un señor a retirar unas entradas de la película Un Amor y le recomendé que vaya rápido porque ahora son tan fugaces las exhibiciones de películas argentinas en especial que por ahí deja pasar un par de semanas y ya no le dan más. Y entonces fueron ayer a la noche, qué bueno que la vieron. Muy bien. La película de Paulita Hernández. Un oyente menos en tu lista de observados, que llama y agradece. Exactamente, exactamente. Bueno, primero que nada, quiero decir que le mando muchos saludos a mi yerno, Diego, que mañana lo operan porque se hizo el deportista y se rompió el tendón de Aquiles. Y bueno, mucha suerte, Diego. Vamos, Diego, Sí, va a ir todo perfecto. Pero sí. Bueno, y otras frases que se me venían a la cabeza, seguramente las puedo compartir con ustedes. La mitad de Buenos Aires da asco. Ay, es verdad. Qué revuelo que se armó. No era para tanto, ¿no? Fito Páez, luego de la reelección de Mauricio Macri. Una de hace muy pocos días, la televisión vómito es funcional a las lacras más profundas del país porque idiotiza a los ciudadanos en lugar de reclamarles lucidez, lo dijo José Pablo Feynman en una nota reciente. Me encantó la del oyente de recién que dijo las boludas desnudas. Me gustó muchísimo esa frase del oyente que quedará para el recuerdo de este programa. A Obama le está pasando ahora lo mismo que me pasó a mí en el 2001. ¿Quién lo dijo? Cobos. Fernando de la Rúa. Exactamente. Capo. Qué era. Se comparó con el presidente de los Estados Unidos. Extraordinario. Bien, estuvo bien. Sin ponerse colorado. ¿A qué se refiere? Sí. Bueno, y la última. Dejé la droga, ¿en serio? Pero no me acuerdo en qué lugar. ¿En serio, Ula? Piti Álvarez. Es muy buena esa. La de Alcir Argumedo cuando dijo que la campaña que habían hecho, ese spot publicitario, ¿se acuerdan? De Proyecto Sur, cuando ella quería ser candidata a presidenta, que avanzaban, que a todos nos recordaba, o el final de Esperando la Carroza, o el video de Thriller de Michael Jackson, que fue grabado, no sé si en un amanecer, en un atardecer, parecía una ciénaga, un lugar gris. Bueno, un día de lluvia espantoso. Y ella dijo, hicimos una porquería de campaña. Lo dijo. Entonces, lo dijo a ese argumento, en una entrevista. No, yo la que... es cierto que tuvimos un año electoral y tuvimos muchas perlitas. Más allá de la ceja, del pensamiento entre ceja y ceja que tenía Estensoro, no sé si se acuerdan. Sí. Tengo una idea entre ceja y ceja y alguien contestó, dice, está chiquitita, me tiene preocupada, porque entre ceja y ceja es un sueño pequeño. Cristian Castillo ha quedado en mi corazón. Cuando con esa carita de... Cristian Castillo tiene un estilo que nunca envejece, ¿no? Parece un niño eterno. Y decía, ahora quieren que tengamos 400.000 votos. ¿Qué vamos a hacer? 400.000 votos nos piden. Bueno, al final lo tuvieron, o sea que el que no llora no mama. Hubo una muy buena, ya que estás recordando campañas, sí. Era una cuando se ponía Ernesto Sanz en la campaña previa, ¿no? En la previa a que se decidiera quién iba a ser el candidato de la Unión Cívica Radical y decía: hola, soy Ernesto Sanz y quiero ser presidente de los argentinos. Esa también era divertida. Es verdad. No, bueno, le fue muy bien, ¿no? No llegó a ser candidato el hombre. Pero dicen que los deseos hay que echarlos al viento. Está muy bien, claro, cómo no. Sí, pero que no sea en contra del viento, porque se te viene encima, ¿no? Sí. 7:41, esta es la radio pública, mañana es hoy hasta las 8 de la noche, ha llegado a la mesa de trabajo Jorge Mancinelli, vamos a ver si entendemos y aprendemos un poco más de economía. Bueno, buenas tardes, gracias por el cumplido. Hoy ha sido motivo de idas y vueltas una nota publicada en Nación, el diario La Nación, sobre la famosa crisis energética que nunca llega. Esta vez la nota apunta a decir y sostener que nunca ha sido más baja la producción de combustible que en este año. Como bien respondió el ministro de Planeamiento, de Planificación, Julio De Vido, en la nota se mezclan peras con manzanas, salamines y demás cosas. Es decir, no toma en cuenta, porque toma los primeros años hasta el 2009 y mezcla petróleo con diversos subproductos y después toma 2010 y 2011 únicamente petróleo. Pero bueno, y no toma en cuenta tampoco el biodiesel. Lo cierto es que la nota tiene un reconocimiento, ¿sí?, a un hecho que efectivamente produjo una merma en la destilación de combustible en la actividad de las refinerías. Pero lo dice como un dato más, que fueron los 76 días de paro que hubo en una de las principales cuencas petroleras de la Argentina, ¿sí?, este año, 76 días de paro. Esto no es chiste. Esto es lo que recuerda el ministro De Vido. Es decir, hubo más de 2 meses de paralización absoluta, a lo que se debió sumar las paradas de producción de otras refinerías en plan de ampliación. Esto también lo dice la nota, pero no es la información que muestra al comienzo, ni en el copete, ni en la volanta, ni en el título, ni en el párrafo inicial. La tiene por ahí al final. Sí, esa nota se refiere en un momento al centro de el reclamo, y el centro de reclamo de esta gente es nada más y nada menos que la resolución que en el 2007 estructuró un sistema de retenciones móviles. Y entonces dice, bueno, la culpa de todo esto en realidad la tiene la 125 del petróleo. Este es el tema central de esa nota. Efectivamente, en el 2007, la resolución 394 estableció un precio de referencia. Por encima de ese precio de referencia, que eran $42, todo lo que en materia de exportaciones ingresaba a las petroleras quedaba como retención de exportaciones, ¿sí? Este es el tema central, pero que está básicamente sostenido por una empresa petrolera que ha tenido muchos conflictos y que no se caracteriza por su plan de expansión. Y hablando de plan de expansión, YPF va a instalar un equipamiento, ¿sí?, que va a aumentar el 32%, le va a permitir aumentar en el año 2012, el año que viene, 32% la oferta de naftas premium y super, ¿sí? Esta expansión de la capacidad productiva le permitirá aumentar en 895 millones de litros de combustible por año. Y hay otras empresas que están en planes de expansión y de reequipamiento. Ahora, tengamos en cuenta también que nunca como ahora ha habido un periodo tan extenso, tan continuado, de aumento en el consumo de combustible. Simplemente pensemos en el parque automotor. Y terminamos nuestra columna de hoy con un recordatorio de en qué consisten las medidas aplicadas en el mercado cambiario. Esto lo recordó una vez más el titular de la AFIP. El control del mercado cambiario es de tipo exclusivamente fiscal. Y entonces dice, y lo vuelve a decir cada vez que se lo preguntan, Echegaray, no controlamos el cambio, lo que ponemos es el control sobre los ingresos reales que tienen los compradores de cambio. Ahora, ¿esto qué va a producir? Y va a producir que en el mes de marzo, probablemente, las empresas que tenían ganancias no declaradas y compraban dólares sin pasar por ningún tipo de control, ahora van a tener que declarar esas ganancias. Es decir, nuevamente, y como lo dijimos desde el primer momento, el control no es cambiario, sino fiscal. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Ahora cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. Más luz por mucho más tiempo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la tarde, 46 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Pasa el campeón, sale campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Marcos, cortitas tenemos por ahí. Sí, actualizamos algo que se dijo en el informativo hace unos minutos. La sala primera del Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua al excomisario Alfredo Fanciotti por los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ustedes recuerdan, obviamente, ocurridos el 26 de junio de 2002. Está en Florencio Varela Fanciotti y seguirá ahí luego de esta confirmación. Muy bien. Agus, ¿tenemos algo? Claro, repasemos lo que decíamos al comienzo del programa. El senador Daniel Filmus ingresó un proyecto al Congreso Nacional para quitar del Código Penal la figura del avenimiento. Es este artículo número 132 que fue reformulado en el año 99, y lo que nos sorprendía en el momento que dimos a conocer esta información es lo cerca en el tiempo que se ha modificado esta figura. Por supuesto, lo que había antes en el Código Penal era peor, y lo que decía es que si un hombre violaba a una mujer y luego se casaba con ella, estaba inmediatamente disculpado de ese delito. Se modificó, digamos, y ahora lo que permite este artículo de avenimiento aprobado en el año 99 es que si una mujer así lo requiere, un juez puede intervenir, reconocer que hubo un delito, pero si ella de alguna manera perdona a quien fue su violador, el juez tiene la posibilidad de disculparlo. Esto es lo que el tribunal hizo en el caso del asesinato, el femicidio a Carla Figueroa, un despropósito absoluto que esa figura esté todavía en el Código Penal y sobre todo que se haya aprobado nada más y nada menos que en el año 99. Lo cierto es que por fin un senador se hizo cargo ahora, seguramente con el apoyo de la bancada mayoritaria que es la del oficialismo, tenga la posibilidad de modificarse el Código Penal el año que viene. Y además recordemos que otros diputados, como por ejemplo Marcela Rodríguez, que fue de la coalición cívica y se fue de ese bloque, lo venía presentando desde entonces. Estaremos atentos a ver si el año que viene se debate en el Congreso, primero en la Cámara de Senadores, este proyecto de eliminar el avenimiento del Código Penal. Me parece muy bien. Marcos, tenemos algo ahí también, ya estamos en las últimas, los últimos 10 minutos. Sí, solamente confirmar que sí, es cierto, la legislatura de Río Negro, justamente derogó una ley anticianuro, la llamada ley anticianuro, por eso el uso de cianuro y mercurio en la minería, a cielo abierto, quedó habilitado en la provincia. No es una buena noticia. Carlos Unanowski. La recomendación, nunca está de más recordarle a los oyentes, de dos muy buenas ficciones. Una es El Paraíso, ayer la mencionó Agustina Díaz, está saliendo por Canal 7 con dirección de Sabrina Farji y protagónicos de Alejandro Aguada y de la chica Agustina Cherry. Sí. Y a las 11 de la noche, por América, los últimos capítulos... ¿Por qué a ella le dijo la chica Agustina Cherry y a mí no me dijo la chica Agustina Díaz? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Voy a extrañar el humor de Agustina, de la chica Agustina Díaz. Voy a extrañar ese humor. Qué bueno, Ula, yo también. Y porque lo voy a dejar, no lo voy a traer más, ahora que vos no venís más. Y a quien voy a extrañar muchísimo es Almudena. Oh, no habló Almudena, che. Hace mucho que no. ¿No? A ver, llamá. ¿Está ahí Almudena? Bueno, Ulanowski, buenas tardes. Hola, Almudena. Siendo que te vas en este momento, pues he decidido viajar desde... Y yo siento que no estés. Pero bueno, es como si estuvieras, Almudena. Me llenas los oídos. He decidido grabarte este mensaje en tu contestador, decirte que te deseo lo mejor, que has sido un gran compañero, que no coincido contigo. Bueno, tú lo sabes, que hemos estado en desacuerdo en casi todo a lo largo de este año, pero bueno, suerte. Que tengo un gran recuerdo de ti y me quedaré con un recuerdo de ti, de todos ustedes, muy interesante y que, ala, lo mejor, tío, que brindaré por ti este fin de año. Sí. Gracias, Almudena. Seguramente lo va a hacer de cara al sol. A las 11 de la noche, los últimos capítulos, hoy y mañana, del Pacto por América, la impactante serie escrita por Marcelo Camaño. ¿Cómo no? Y pónganse ahí a ver. Y ahora sí le digo a la señora Capozzo. Bueno, Capozzo, usted me sí, había prometido un perro o Mao. No se vaya. No, le voy ahora a hacer el perro. El perro, bien. Después le digo a los oyentes, prepárense porque mañana le traigo una de Mao, así que a exhumar el libro rojo. Bien. Bien. ¿Se acuerda? Y parece que hubiera pasado hace 200 años, más o menos. Mañana bueno, seremos... Más o menos. Como diría Capuzotto, mañana entonces seremos todos chinos comunes. Exacto. Bueno, voy a hablar del pobre gato de David Cameron, porque usted sabe que los ingleses son muy afectos a los animales. Es más, quieren más a los animales que a las personas. En algunos casos. No el pueblo inglés. No es el pueblo una definición inglés, fuerte. Las autoridades inglesas. Fíjense la diferencia si usted hubiera dicho, comenzado esta frase sí, diciendo, voy sí, a hablar del gato de Hugh Grant. Claro. No, es no, nada que este ver. Es otro tema. Este es otro. Sí. Este es David Cameron. Hugh Grant interpretó a un primer ministro. Es verdad. Era buen mozo. Era una buena película. Fue linda película. El gato de Alberto Martín, que también significa otro lugar también. Es otra cosa. La película se llamaba Realmente Amor. Sí, muy linda, muy sí, linda. Sí, me acuerdo, había muchas historias entre cruzadas y la idea película, de la pobre chica, la película, ¿no? Coral. Modesta, sí, que se enamora del primer... Se queda con sí, todos se quedan con todos los que se tienen que quedar. Bueno, el tema es que el mismo Cameron recogió a un pobre gatito, bastante reo y vagabundo, que era muy bueno comiéndose las ratitas, las lauchas. Porque sabe que en la casa del primer ministro hay ratas. No... Se lo juro. No, sí. Qué buen título. Además para... de ellos, hay ratas. Qué buen título para un diario. Qué buen título para bueno, un diario yo... en la casa de gobierno claro, de ratas. No, pero escuche esto que no le voy a contar idea, porque es terrible. No, escuche esto que le voy a contar porque es terrible. Claro, el gato entra a la casa de Cameron con el firme propósito de matar a cuanta laucha apareciera. Pero lo empiezan a mimar, que le dan la leche, que lo ponen almohadón de raso. El gato se achanchó. Garfield, sí. El gato, claro, se súper achanchó. Como gato de modista quedó. Perdón, como no son conocía ese modista, dicho. ¿Cómo no, es? Gordos, re gordos. Como gato de modista, buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasó que Cameron ya lo miraba con malos ojos. El gato se hizo muy famoso, lo llamaban en Londres The First Cat. O sea, la primera dama, era el primer damo. El primer gato del país. El primer gato. Tiene fotos con Obama, con todos los famosos que pasaban. El gato. El gato. Acá tengo fotos con Obama. Se hizo re famoso, pero no morfaba lauchas. Cameron, en el interín, la mujer de Cameron hace unos arreglos en la casa. 64,000 libras le costó, un montón. Y dijo... el gato no caza, el gato se aquerenció, el gato se sube a todos los sillones, los impuestos de los ingleses nos van a venir en contra diciendo 64,000 libras para que después se lo arañe un gato. No, lo echaron de la casa. No. Lo pusieron afuera y le dijo, bueno, basta, ya no sos más una dama de compañía y ahora tenés que agarrar lauchas. Era tan terrible lo que el gato no hacía, que dicen que una vez David Cameron, en un almuerzo, vio pasar una laucha y le tiró un tenedor. Se lo juro, está acá. Pero bueno, el gato tiene prohibida la entrada a las habitaciones. Está muy tomada esa casa, el lugar, por las ratas, como para que pasen así alegremente. Yo no sé, a mí me parece un exceso. Sí. Pero bueno, usted sabe, ¿no? La gente genera, las energías generan esas cosas. En el 10 Downing Street. Exactamente. El problema es que esto se ha convertido en un tema de Estado, porque el parlamentario laborista Kerry McCarthy salió en defensa del gato y le dijo, es muy choqueante ver que después de tanta publicidad, de ser una estrella, el pobre gato no pueda poner su patita en los apartamentos privados del Premier. ¿Esto es cierto todo lo que está diciendo? Pero se lo juro. No, acá salió en un diario europeo. Es humor. No, salió en un diario europeo. Yo de los ingleses me espero cualquier cosa. 28 de noviembre, Día de los Inocentes. Pero no, 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Bueno, por eso... ¿Qué me dice, Roberto? Que yo conocí... Sí. Primero lo que voy a decir es que los gatos, alguna gente se los come al escabeche. Eso vamos a decirlo. Sí, sí. Y que los confunde por liebre. Y de noche son todos pardos. Los gatos son todos pardos. Sí. Pero si me tengo que quedar, yo conocí... ¿Sí? Hay un tipo de perro, que alguna gente puede decirnos cuál es la raza, ¿sí?, que caza lauchas. ¿En serio? Sí, mucho más que los gatos. El perro ratonero. Perro ratonero. Por eso digo, lo que hay que recomendarle al señor Cameron y a todos estos piratas, miren, es que compren este perrito, que si alguien me ayuda después le decimos el nombre. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. A ver, no nos acordamos el nombre del perro este ratonero. Lardi se llama. No, el perro ratonero no me acuerdo. Ya estamos, mire, quedan dos minutos, no podemos hacer una investigación. ¿No le da lo mismo unos hormigueros? No, ¿qué tiene que ver? ¿Y qué sé yo? ¿Qué tiene que ver los hormigueros con la laucha? ¿Qué sé yo, Roberto? ¿A usted que le gusta tanto el oxímoron? Bueno, vamos a tomar lista. ¿Capaz usted viene mañana? Obvio. ¿Viene a partir del lunes? Por supuesto, yo estoy todo enero. Jorge Mancinelli. Atención, Jorge Mancinelli. ¿Usted viene mañana? Sí. ¿Viene a partir del lunes? Sí, también. ¿Marco Cittadini? Sí, claro, yo tengo contrato, ustedes saben, de exclusividad hasta el 2028. Bien. Así que sí, obviamente voy a estar, no me tomo vacaciones ni nada, yo estoy siempre acá. Perfecto, bueno, el equipo, los que ya de las órdenes de Martín Jiménez, que lo sepa. Felices vacaciones a quienes se toman. ¿Y usted? Sí, por supuesto. ¿Y usted viene? Yo vengo como loca mañana, vengo temprano. De hecho, tipo 11 de la mañana ya voy a estar acá mañana. Me parece muy bien. Arrancar desde tempranito para tener el seguimiento del día de las noticias. Che, me hiciste acordar una anécdota que contaba mi abuelo sobre mi bisabuelo.